Así como nos preparamos durante 40 días para la Pascua, en el tiempo de Cuaresma, así ahora la Iglesia nos propone celebrar durante 50 días la alegría de la resurrección. Esto es lo que se conoce como el tiempo pascual, que va desde el domingo de Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. Son 7 semanas. Y este tiempo de Pascua, estas 7 semanas, podríamos decir que están divididas como en 2 partes. La primera parte, los 3 primeros domingos, estamos en el segundo, nos invitan a volver la mirada al primer día de la semana en el que Jesús resucitó. De esto nos hablaba el Evangelio de hoy. El 4º domingo de Pascua será el domingo del Buen Pastor, donde vamos a rezar por las vocaciones, y la segunda parte del tiempo pascual, de ahí en adelante, ya vamos a empezar a mirar esa fiesta de Pentecostés con el que concluye todo este tiempo. Entonces, el texto nos ubica una vez más en ese primer día de la semana, en este caso por la noche, Evangelio según San Juan, esa resurrección de Jesús que de a poco va siendo descubierta por estos hombres, esa noche que de a poco se va yendo y empieza a amanecer el nuevo tiempo. Dice el texto, comienza diciendo que están encerrados por temor, lógico, hacía poquito tiempo que había muerto Jesús, acusado de blasfemo y de sedicioso, y por lo tanto sus discípulos corrían el mismo peligro. Encerrados y con miedo aparece Jesús. Y esta aparición de Jesús, a diferencia de otros relatos de los encuentros con el resucitado, es como una aparición, por decir así, sin mezcla de ningún otro sentimiento más que la alegría y los dones que da el resucitado. Si miramos otros relatos van a ver que algunos todavía dudaron, otros tenían miedo, ¿no? Otros, ¿no? En este caso, estos hombres, Tomás todavía no está con ellos, estos hombres que están ahí se alegran y reciben del resucitado el saludo de paz, el don del Espíritu, sopla Jesús sobre ellos, el don del perdón, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan, y el envío, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Podríamos decir, está todo bien, está todo saliendo a la perfección. ¿Qué puede empañar esta situación ideal? La comunidad reunida, Jesús en medio, el Espíritu Santo, el perdón, el envío. Aparece Tomás. Tomás, cuando llega, le anuncian que Jesús resucitó y Tomás no cree. Pareciera como la piedra en el zapato, el molesto. ¡Qué molesto que es Tomás! Si estábamos bárbaros. No, si no lo veo, no lo creo. Estoy seguro que todos nos conectamos con esta sensación, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que todo está bien? Nos sentimos en el mejor de los mundos, ¿no? Tenemos esa ilusión de que todo sea maravilloso. Celebramos la Pascua, Jesús resucitó. Vivamos en ese mundo. Pero siempre hay alguien que molesta, siempre hay algo que empaña esa ilusión, que tal vez justamente por eso se llama ilusión, porque no es real, ¿no? Nos gustaría que fuera así, pero en este mundo la resurrección siempre va en crecimiento, hasta que lleguemos al final de los tiempos, la resurrección final, ahí sí, ya no habrá más ni dolor, ni pena, ni nada. Pero en este mundo va a pasar esto. Bueno, ¿qué hacemos cuando aparecen estas cosas, no? Estas personas o estas situaciones que nos pinchan el globo. Estábamos tan bien. Hay como 2 formas de reaccionar. Una, podríamos decir, como reaccionó la sociedad de Jesús en su tiempo, ahora lo voy a explicar. Y la otra, como reaccionó esta comunidad cristiana, la de los apóstoles. ¿Cómo reaccionó la comunidad de Jesús frente a esa molestia que venía a empañar una situación? No sé si estaba todo bien, pero por lo menos el statu quo. En este caso es Jesús el molesto. Jesús es esa persona que surge y viene a cuestionar. Cuestiona las leyes religiosas, cuestiona el templo, ¿no? Cuestiona las autoridades. Jesús es un molesto. Jesús es una piedra en el zapato para las autoridades religiosas, y lo acusan para que también sea molesto para el imperio y entonces lo puedan matar. Este quiere ser rey, le dicen a Pilato, y Pilato dice, bueno, si es este quiere ser rey, hay que matarlo. Esa es la solución. La solución que encontraron es, al que molesta, eliminémoslo, descartémoslo, crucifiquémoslo, que desaparezca. A los molestos hay que eliminarlos. Muchas veces caemos en esta tentación. Hay cosas que nos molestan que a veces son nuestras. Aquel que esté peleando, por ejemplo, con alguna adicción, desde la más común, si quieren, no sé si ya es tan común, pero el cigarrillo, pero puede ser el alcoholismo, la drogadependencia, algún defecto que uno tiene y uno quiere como ¿no? erradicarlo de su vida porque le hace mal. Y bueno, tenemos muchas veces esta sensación: venía tan bien, hace tantos días que no consumo o que no fumo, pero caí. Y en esa sensación de desilusión tan grande, corremos el riesgo de mirarnos y descartarnos: soy un desastre, soy una porquería, no sirvo para nada. A veces pasa con nosotros mismos, a veces pasa en la familia, molesta, saquémoslo, echémoslo. Hace unos años, bastante ya, trabajaba en una parroquia con un grupo de matrimonios que queríamos acompañar a jóvenes en riesgo o familias con problemas de muchas veces de violencia o de drogadicción. Y a veces la sensación era que la familia te traía el problema, ¿no? Padre, mi hijo se droga. Arréglelo, cuando esté arreglado me lo devuelve, ¿no? La propuesta era, bueno, a ver, veamos qué pasa en la familia. Involucrémonos en este proceso de sanación terapéutico. Nosotros éramos como una primera entrada, ¿no? Después derivábamos a otros espacios. Bueno, costaba mucho. La primera tentación era, no sé, arrégleme esto que está mal, no lo quiero ni mirar. Cuando esté arreglado, nos cuesta, ¿no?, aceptar. Si quieren, por poner el ejemplo como extremo, pasa en la comunidad cristiana también, ¿no? Uno intenta anunciar la buena noticia y de repente el catequista, el ministro de la Eucaristía o quien sea, te trató mal. A este, ¿no?, me patea en contra este. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Pero decía que como ejemplo extremo, en nuestra sociedad hoy estamos asistiendo a esto, un embarazo no deseado, ¿qué hacemos? Lo eliminamos, matémoslo, que desaparezca, ¿no? El aborto es eso. No queremos esto que nos vino a molestar, a pinchar el globo, ¿no? Este mundo ideal, esa es la solución que muchas veces intentamos. Y les digo, a veces caemos en esa tentación. ¿Qué hizo la comunidad cristiana con Tomás el molesto, con Tomás el que no cree? Dice el texto, 8 días más tarde Tomás estaba con ellos. Lo bancaron, le tuvieron paciencia, lo esperaron, lo incluyeron. Nunca lo echaron, nunca le dijeron: Tomás, ¿cómo no nos vas a creer? Sos un desconsiderado, andate. No fue así. 8 días más tarde, Tomás, que no tenía fe, seguía participando de esa reunión, porque la amistad y el amor fue más fuerte. Y porque tal vez habían entendido la propuesta de Jesús, que nunca fue exclusiva, excluyente, ¿no? Nunca fue matemos al que no sirve, nunca fue expulsemos al que... Al contrario, si hay algo que uno va descubriendo de Jesús es que invitaba a todos, que salía al encuentro de todos, que en su mesa se sentaban todos, y también por eso fue criticado. La comunidad cristiana aprendió de Jesús, tal vez porque ya empezó a recibir esos dones que el resucitado le dio: la paz para poder enfrentar las dificultades y no perder la paz y actuar impulsivamente. A veces nos pasa, nos dejamos guiar por esos malos sentimientos, ¿no?, y levantamos la voz enojados en lugar de poner límites como corresponde, sin perder la paz. El resucitado nos da paz, da el Espíritu Santo que nos guía y da justamente el don del perdón para poder sostener, aguantar, incluir, acompañar al que a lo mejor necesita un límite, necesita una corrección, a lo mejor necesita que yo le diga: mira, esto que hiciste está mal, pero no lo voy a hacer desde el deseo de venganza ni desde la ilusión de la pureza, sino que lo voy a hacer desde el hermano que quiere que todos estemos mejor. Tomás entonces se encontró con Jesús. Pidámosle a Dios que nos regale vivir esta experiencia, en primer lugar descubriendo que gracias a Dios, o gracias a que Dios es así con nosotros. El Papa Francisco decía, ¿no?, no es que Dios se cansa de perdonar, sino que nosotros somos los que nos cansamos de pedir perdón. Hoy estamos en el Domingo de la Misericordia, ¿no? Mirá si Dios se cansara de perdonarte, ¿no? Mirá si Dios dijera: me cansé de vos, chau. No, Dios es misericordioso, eternamente, infinitamente misericordioso. Nos invita una y otra vez. Entonces, queremos descubrir eso a nosotros, como parte de la comunidad, una comunidad que incluye y que permite que alguno pueda equivocarse, porque todos nos equivocamos, pero también va a encontrar otro que, sin perder la paz y sin violencia, le va a decir: mira, esto lo vamos a hacer así mejor, o me parece que en esto estuviste mal. Y como sociedad también podamos crecer en esta tolerancia, ¿no?, de no querer eliminar lo que no sirve. No solo acá podemos pensar, como decía antes, el ejemplo del aborto, sino que la frase "hay que matarlos a todos" a veces se convierte en un eslogan que no es cristiano, ¿no? No hay que matarlos a todos, hay que invitarlos a todos, incluirlos a todos, perdonarlos a todos, poner límites si es necesario, por supuesto, pero sin perder la paz que nos regala Jesús resucitado.